los verá. Nunca temieron a nada, habían jurado matarse en la primera encontrada, en la orilla del camino sus cruces están clavadas. Las armas que ellos portaban eran de grueso calibre y se sentían poderosos aquellos cuatro temibles. Esto pasó en la frontera, en el rancho Viento Libre. Las bestias y las monturas quedaron hechas pedazos y los cuerpos boca arriba, haciendo cruz con sus brazos. Ambos estaban sin vida, convertidos en sedazos. Dos mezquites ya marchitos por la misma balacera, y en unas barretas secas pusieron las calaveras de las bestias que montaban los Acuñas y los Vera. A punto de mediodía ese lugar se oscurece, se han visto cosas muy raras y eso de diario acontece. Y dicen algunas gentes que ahí ni el zacate crece. Unas humildes familias quedaron desamparadas, dejando el rancho y las casas